Bienvenidos aquí a Nivel Escondido 195, hoy con Mr. Alex Nation y conmigo para esta grandiosa noche de hoy se encuentra el presidente del partido por el whisky puertorriqueño, que hoy están haciendo su cierre de campaña ya en la Taberna Boricua, a son de whisky para todo el mundo. Aquí está directamente de esa actividad Mr. el presidente Eduardo Nash Villalba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que es, muchachos? Estamos aquí en el cierre de campaña de la de whisky. Estoy escondido para que no se escuche el reburú. Pero estamos aquí en el cierre de campaña del partido de whisky por Puerto Rico. Eso es. Donde whisky para todo el mundo. Whisky es lo que es para todo el mundo, whisky. Me dicen que la Vampi va a cerrar la actividad con un show musical. No, bueno, es Indie Flow. Pues leí mal la cartera. Pensaba que era la Vampi, pero es Indie Flow, va a cerrar hoy. Sí, nos fuimos a todo dar, así que... Nos fuimos real hasta la muerte. Sí, o sea, mucho crash, mucho flow. Mucho crash, mucho flow. Ay, madre santa. Bueno, mano, hay cogiendo las cosas en serio. Bueno, aquí nunca cogemos nada en serio. Pero sí, gente, hoy, Dios mío, señor, hoy estamos la noche antes de las elecciones generales acá en Puerto Rico. Mañana es 8 de noviembre, donde se celebran las elecciones para escoger, obviamente, un nuevo gobernador, una nueva Cámara de Representantes, un Senado nuevo, diferentes alcaldes por todos los municipios. So, ya estamos con ese maldito estrés. Y no es estrés de que, ay, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Es el maldito estrés que rodea toda la política en esta isla. O sea, las peleas, las discusiones, las caravanas. Ay, no, de verdad que definitivamente la política en Puerto Rico es el deporte nacional. Yo creo que genera más acción que una cartera de boxeo, mano. De verdad. Sí, claro. Está cayuco esto, pero ya estamos total. Yo estoy escuchando gente que dice, ay, ya mañana es martes y se acaba la política. Al contrario, una vez se declara el ganador es cuando empieza la maldita política. O sea, los cambios, los movimientos. O sea, el estrés de qué va a pasar si hay un cambio de gobierno, si se queda el mismo gobierno. Gente, esto no acaba. Puerto Rico es una isla que la política es el deporte número uno y es el tema que siempre está en la boca de todo el mundo, donde quiera que uno se reúne. Es inevitable. Así que, nada, usted haga lo que usted quiera hacer. Al momento que tenga este podcast, a lo mejor ya fui voto y si no ha votado, y si quiere, y si no, pues usted sabrá, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Con su forma de pensar y su conciencia. Más por lo menos ya él rajó la papeleta. Íntegro en los tres sabores de whisky preferidos de él, green, sí. Blue, el botón azul, verde y rojo. Sí, muy. Azul, negro. Ah, negro, perdón. Negro, azul y rojo. Por el 12, añejo 12. Ah, el añejo 12, el negro y más ninguno. Y el azul. Ah, el azul. Qué raro, pues sacaste que gustaba el Green Label y el Red Label. No. Ah, qué raro. Gente, un cafrecito. Ah, ¿cómo? ¿Te crees cafrecito? Que casi fue. Esos son cafecitos. Ah, perdón. Ah, pues, anyway, está hablando el presidente del partido por el whisky puertorriqueño. Así que el hombre de eso sí sabe. O sea, que si tenemos un panadero que está corriendo para la gobernación, que corra un catador de whisky, nena. Así que, yeah. Eso, así estamos, gente. Bueno, nada, vamos entonces a dejar la política a un lado y vamos a arrancar con nuestra agenda para este podcast de esta semana y vamos a arrancar con las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Voy ahora, siguiente, vamos para las noticias más relevantes para esta semana en el mundo, ¿verdad? De la tecnología, del gaming, de todo lo que está pasando por ahí. Pues bueno, pues nuestra primera noticia resulta ser que ya por fin Sony Pictures anunció el nuevo director de su proyecto, de su próxima película, el señor Tim Miller. Y si le suena conocido, este es el director de la película Deadpool. Y Sony lo nombró a él director, ¿verdad? Ejecutivo de su nuevo proyecto para el cine, que es nada más y nada más la película de Sonic the Hedgehog. Así mismo lo estuvo reportando The Hollywood Reporter. Él se estará asociando en el proyecto con el señor Jeff Fowler. Y ellos ya habían hecho diferentes proyectos en este tipo de, ¿verdad? De proyectos en cuestión de gráficas y dibujo. Dicho esto, lo que se dice en la película es que obviamente va a ser una película de live action, pero va a ser en computador, en animación en computadora. O sea, que no van a ser actores reales. Algo así como lo que hicieron con la película de Ratchet & Clank, algo parecido. So, esta película se espera que llegue a los cines para el 2018. Así que para los fanáticos de Sony, de Sonic the Hedgehog, pues ya saben que tiene una película por ahí que ya está en papel y ya está todo cuadrado, así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo es ese producto final cuando por fin llegue a nuestro cine. So yeah, pretty good. Yeah, se ve medio raro eso, pero vamos allá. ¿Verdad que sí? Porque un director de una película de Deadpool, o sea, que era acción, una cosa bien over the top, y como que hace una película para la familia de Sonic the Hedgehog. Como que sí. Está medio weird. Yeah. Bueno, vamos para la próxima noticia. Tenemos que en estos días hay una noticia que decía que la producción del Wii U va a terminar el 4 de noviembre, ¿verdad? O que termina el 4 de noviembre. Esto a tan solo 4 años de estar en el mercado. Ay, pobre Wii U. Otras fuentes reputaron esta noticia diciendo que no necesariamente va a terminar la producción de la consola, pero que sería más difícil de conseguir. Así que ya están dándole picota al Wii U. Ya el Next está, o lo que era el Switch ahora. El Switch está, está ahí por venir, así que... Mano, la cuestión es que fíjate, aquí hay un problema. Cuando tiran este tipo de noticias de que supuestamente ahora la consola va a ser más difícil, esto lo que hace es que esta gente que tienen estas consolas y la quiero vender, pero pues ahora se aprovechan y la venden overpriced porque con la excusa de que papi ahora es bien difícil de conseguir. O sea que los scalpers se las van a poner ahora. También, ¿verdad? Si usted nunca tuvo un Wii U y a lo mejor pensaba decir, pues miren, lo que llegó el Switch, pues le regaló al nene un Wii U para que meta mano. Está fastidiado, ahora se le va a hacer bien difícil conseguirlo, y es una lástima. Yo siempre pensé que Nintendo tiró el Wii U, mucha cosa, pero Nintendo mismo lo echó a matar, o sea, lo echó a matar, no muchos juegos, un support medio raro, a veces bueno, a veces malo. Es un piece of hardware, es bastante bueno, don't get me wrong, o sea, el Wii U Pad, como le llaman, o el Gamepad, como usted le quiera llamar, es una tecnología bastante, o sea, está cool, es una maquinita bien hecha, o sea, yo tengo el mío, gente, y Nintendo siempre hace unos hardware buenísimos, duraderos. Yo lo que entiendo que aquí falló, lo que falló fue el support. Yo no sé si fue que Nintendo nunca estuvo satisfecho con el Wii U, o visualizaban otra cosa que a lo mejor para ese tiempo no era lo que querían y sacaron esto por sacar algo. Yo honestamente no sé, por ahí viene el Nintendo Switch, el hype viene bien grande con esta nueva consola. So, que yo por lo menos tengo el mío, no pienso salir del mío, ¿verdad? Ya que veo que es una pieza de colección ahora, al igual que Wii Blanco. Así que nada, es una pena. 4 años, muy poco duro ese Nintendo Wii U. So, ya, yeah, pues, lo recordaremos y que descanse en paz. Eso es así. pobrecito. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y esta noticia es bien interesante. Y esta noticia trata de una jugadora de Elder Scrolls V Skyrim. Esta es una señora. Esta señora, ¿verdad?, se dedica a jugar Skyrim prácticamente todos los días. Y esta señora tiene 80 años. 80 años. Le llaman la Gamer Grandma. Ella se dedica a jugar largas horas de Elder Scrolls 5 Skyrim y subir videos a YouTube. Pues esta semana están celebrando que subió su video número 300. Ella se dedica a hacer el gameplay y comentarios de sus aventuras en el juego y es bien conocida, ¿verdad?, en el ambiente de jugadores de Skyrim, ¿verdad? La respeta mucho y la siguen muchas personas que juegan Skyrim y ella pues se ha dedicado a hacer esto. No es el hecho de que subió su video número 300 o lo que sea, es el hecho de que increíble escuchar, ¿verdad?, que una persona de 80 años, vamos, ¿verdad?, sin faltar respeto, un viejo, como decimos nosotros, le esté metiendo a juegos, y más juegos como Skyrim, que son juegos que son bien profundos, requieren muchas horas, mucha exploración, mucho grinding. O sea, es raro ver una persona de esta edad dedicándola a esto. No estamos diciendo que nadie no pueda hacerlo, cualquiera puede hacerlo, pero no se sorprende. O sea, leer esta noticia como que, wow, mira, tanto que de esto, y esta señora, o sea, le dedica, le mete, es una jugadora respetable en el ambiente de Skyrim. So, es para que usted vea, gente, que los videogames es para cualquiera, no importa la edad, no importa su condición. Si usted quiere someter a los videogames, usted lo puede hacer sin ningún tipo de problema y no tiene que cohibirse, ni mucho menos avergonzarse de decir que usted es gamer a cualquier edad que usted quiera. So, que de la que esto está bien, bien interesante. No me lo imaginaba, y menos Skyrim, mano. Porque tú puedes decir un señor, una señora de 80 años que juega en Mario, pues cool, pero Skyrim. O sea, como que diantre, o sea, le mete, la doña le mete. Así que esto está bien interesante. Más, ¿te ves a los 80 años jugando videojuegos? No, es probable. De aquí a allá, yo creo que los videojuegos no van a ser videojuegos, van a ser otras cosas. A lo gamer. ¿Tú viste la película Gamer? No recuerdo. La cuestión es que es un juego, un tipo first person shooter, pero con personas de verdad. Y tú eres controlado por unos jugadores y son personas que están en un lugar encerrados, peleando con armas, ¿sabes? De verdad, y se matan y la gente los controla afuera. O sea que... Ah, sí. ¿Te acordaste ahora? Sí, ya. Así van a ser los juegos del futuro. Más un duro ahí en Call of Duty y Human Flesh. Diantre. Algo así va a ser, gente. Sueñen. Yeah. Bueno, y tenemos por aquí que en estos momentos se está subastando una de las cartas más raras para el juego de Pokémon. Oh my God. Esta carta fue otorgada a 39 ganadores de una competencia por Coro Coro Comics que consistía en hacer dibujos. En la actualidad, solo 10 de estas cartas están certificadas y se saben que existen. De las otras no se sabe nada. La carta es titulada Illustrator y muestra a Pikachu como si estuviera dibujando. El vendedor de esta carta espera obtener unos $50,000. Hasta el momento, la carta tiene bid, o sea, han puesto subasta de $22,000. Wow. Y la subasta termina el 19 de noviembre. Oh my God. Oye, Max, pero explícame algo. O sea, esta carta es para el... O sea, ¿tú la puedes usar en el juego? No. Es para las cartas, para el juego de cartas de Pokémon. Por eso, o sea, pero, o sea, no tiene ningún tipo de valor ni nada en el juego como tal de cartas de Pokémon. Ah, me imagino que sí, que hay algo, pero no sé, porque está en japonés. Ok, o sea, algún tipo como que, qué sé yo, de booster. Es que yo no sé jugar Pokémon en carta. No sé si eso le llaman boosters o ataques especiales. Yo no sé cómo se le llama eso. ¿Tú que lo has jugado? O sea, ¿para qué son las cartas del juego de Pokémon? ¿Las habilidades? ¿Cosas así? Esa creo que es como un trainer. Pero no estoy... Es que para mí es un trainer. Ok. Pues, un trainer. Pero a ver qué dice la carta. Dice... ¿Qué? No sé, dice lo que dice el texto de la carta, dice: "We certify that your illustration is an excellent entry in the Pokémon card game illust contest. Therefore, we state that you are officially authorized Pokémon card illustrator and admire your skills." No sé nada, literal. ¡Ea, rayo! No, pues, entonces lo que pasa es el hecho de, como tú dices en la noticia, o sea, como fueron unas cartas limitadas y son del juego y es un diseño único, eso es lo que le dispara el valor bien brutal, o sea, a la carta. Es como esas cartas que hacen de los montones de juegos que son de cartas, que las tiran una vez y no las tiran más, y el valor se trepa bien brutal. Sí. Tú sabes, pues qué raro. Hay que ver, pero ya los 22,000, el tipo es para sacar 50,000. O sea, yes. Le falta todavía bastante para que se acabe la subasta, pero diablo, pagar $22,000 por una tarjeta de Pokémon. O sea, uh-huh. what the hell, people, what the hell. Donen esos chavos a caridad, concho, le vale. Bastante falta que hace. Dios mío, señor. Dios mío, este mundo está mal repartido, pero ni modo. Así que seguimos para adelante. Bueno, vamos a nuestra próxima noticia. Y esta noticia nos llega del mundo de Overwatch. Seguro que sí. Y este fin de semana, la internet estuvo volviéndose loca con la información que estuvo saliendo del BlizzCon, ¿verdad? Que es la convención de Blizzard, donde anuncian juegos nuevos, cambios, DLC para las franquicias de ellos, en fin, un montón de cosas. Una de las informaciones que se especulaba que iba a ser gran anuncio durante esta convención era un update para Overwatch en el que iba a incluir una nueva heroína. Sí, el personaje es una mujer heroína, la misma se llama Sombra. Luego de mucha especulación, ya por fin se reveló, ¿verdad?, cómo es este personaje. Y por lo que podemos ver, Blizzard ha anunciado, este personaje básicamente es una hacker dura en ofensiva, o sea, esa es su especialidad, la ofensiva. Tiene un sinfín de habilidades que la hacen letal y bien difícil, ¿verdad?, de atacar en un mapa. Así que esta persona cuando caiga va a estar bien OP hasta que le nerfeen. Entre las cosas que sobresalen es el arma, ya utiliza como una especie de pistola tipo metralleta, o sea, que dispara bastante rápido. También tiene una habilidad que ellos están denominando como un hack. Y es que ella puede infiltrar a sus oponentes y dejarlos básicamente, detenerlos en blanco y ellos sin poder hacer absolutamente nada. También ella puede anular, ¿verdad?, las habilidades curativas de otros personajes en el campo de batalla. Ella también viene equipada con un termo thermotic, camo, que es un camo tipo Predator, algo así como casi transparente, en el cual hace que ella pueda correr más rápido y esté invisible. Esto es hasta que ella utilice otra habilidad y se le cancele esa. También tiene un Translocator, que es como una especie de artefacto que puede utilizar para teletransportarse en cualquier área del mapa. Y su Lethal, o su Special, o su Super, como usted le quiera llamar en el argot de Overwatch, es el EMP. Usted sabe lo que es un EMP, un Electromagnetic Pulse. Esto básicamente se utiliza para anular las habilidades de los héroes que utilizan defensa. O sea, los Reinhardts, cuando Sombra tira este EMP, bye, bye, escudo. Así que esto, ¿verdad?, para nombrar muchas de las habilidades que ella tiene. Este personaje va a estar disponible para jugadores en PC a partir del 7 de noviembre en una prueba pública, ¿verdad? Como dije, para jugadores de PC. Así que esto está bien, bien interesante. Además de eso, también, no está aquí en noticia, pero estuvimos hablando de eso durante el evento de Extra Life, y es que también se anunció que el próximo update de Overwatch ya no van a poder utilizar el mismo héroe en Quick Play. O sea, que todas esas personas por ahí que utilizan más de un Reinhardt, o utilizan, se van todos Soldier, o utilizan esta, la Sniper, que se me creo que Ana se llama, algo así, la de la no. Sniper, o ¿cuál es la de Sniper que la cura? La que cura, no me acuerdo. Pues, la Widow Waker es la Sniper original, y está la mamá de ella, que fue otro carácter que se añadió adicional. Creo que es Ana, sino que me corrijan en los comentarios, no me acuerdo bien. No las van a poder usar más de una en ningún equipo. So, está todo el mundo como que, oh my god. O sea, ahora tú tienes, el juego te obliga a coger diferentes clases para cada equipo, ¿verdad? En el Quick Play, que es la parte, ¿verdad?, competitiva del juego de Overwatch. Y unas cositas más por ahí, unos cuantos nerfs y tweets que van a hacer. So, ya, esto está bien interesante, esto de Overwatch. Así que, para los que les gustaba montarse, se les puso la cosa mala, mala, mala. Así que, ya. Hace tiempo que no juegan este Overwatch match. ¿Verdad que no? Yo jugué la semana pasada, antes que quitaran el Brawl de Junksteins, de Junksteins, y estuvo chévere. Yo jugué estuve jugando con Nicole, estuve jugando con Mighty y la esposa de Mighty, y de verdad que es un vacilón. Ese Brawl estuvo bien chévere. Creo que sacaron. Me avisa, puedo jugar, si no, no puedo jugar. Ah, pero el problema era que los Brawls son 4 players, no pueden ser hasta 6, son 4. Pero creo que sacaron uno nuevo y estaba todo el mundo molesto porque tú tienes que pelear contra los personajes estos que vuelan, la que vuela, que tiene unos cohetes del cielo. Y estaba todo el mundo enfocado porque ella siempre está volando. Y para tú atacarlo era un problema. Pero yo entiendo que esto es más bien ellos experimentando qué enemigos meter en el brawl para que la gente tenga más opciones de verdad de juego. So, ya están haciéndole muchos cambios a Overwatch. So, el juego se mantiene fresco, siempre están añadiendo algo nuevo. Y de verdad que, gente, el juego de Overwatch sigue estando bien popular, muy buenas ventas, muy buena participación de la comunidad de PC y de consola. Así que ya, yeah, o sea que Overwatch vino para quedarse, corillo. Bueno, y pasando a la última noticia, tenemos que Microsoft está dando refunds del juego Call of Duty Infinite Warfare y la / Modern Warfare, pero esto es para PC. Esto a base de que las personas que compran el juego bajo el Windows 10 Store no pueden conectarse con las personas que compran el juego en Steam. Un usuario se quejó diciendo que cuando trató de conectarse a jugar online solo encontró a dos personas y nunca se pudo conectar a un juego. En su defensa, Microsoft dijo que ellos le dan soporte a poder hacer los Network Lock Plus Platform, pero que dependía de los desarrolladores, así echándole la culpa a Activision de no poderse conectar con los de Steam. Como dato curioso, en comparación con Black Ops 3, este juego ha bajado un 48% de las ventas hasta el momento. Diablo. Okay. Yo no sabía ese pequeño detalle entre Steam y Windows 10. La cuestión es que si lo compras del store de Windows 10, pues no, porque no lo puedes. Ahí es que Windows 10 Store está tratando de hacer con un platform como Steam, pero no se puede usar bien. Ah, o sea, ya lo, ¿verdad? Perdónenme mi ignorancia, pero yo no sabía esto. O sea, que ahora mismo yo creo que es lo mismo decir de Gears of War 4. O sea, tú compras el juego por Windows 10, ese juego no está en Steam. Si estuviera, no podías jugar con ellos. Algo así. Exacto. yo, pues mira, aprendí algo nuevo. Yeah. So que lo, wow, pues ni modo. Windows tiene, Microsoft tiene chavo. Está brutal. Qué cosa más rara. Y eso de que las ventas han bajado, sí, es una realidad. Una realidad. Es que ahora mismo, yo creo que este es el año que más saturación de shooters hay en el mercado. O sea, estamos hablando juegos como Overwatch, que han acaparado la atención de mucha gente. Tenemos este Titanfall 2, que ya salió. Está Infinite Warfare. Este, ¿qué otro más hay por ahí? Battlefield 1. O sea, Battlefield, que todavía tiene comunidad. So, yeah, este año ha estado bien saturado los shooters. A Rocket League. A Rocket League. Diablo, Mash, en serio. La cuestión es que yo le iba a repetir. No, pero miren, gente, hablando en serio. La comparativa no es la mejor, pero sí, usted se sorprendería. Rocket League ha jalado mucha, o sea, lleva jalando por varios años mucha comunidad, tanto en el mundo de las PC como de las consolas. O sea, gente que han abandonado, que eran unos adictos a Call of Duty, descubrieron Rocket League y gente soltaron el Call of Duty y le meten duro a Rocket League. O sea, Rocket League es una comunidad súper sólida. Hay grupos, hay equipos. Esto ya llegó a eSports. O sea, que esto también es una influencia, aunque usted no lo crea, comparando. O sea, cuando son géneros diferentes, como que eres una influencia en el mundo de multiplayer competitivo. En ese mundo, ¿verdad? En ese ambiente. O sea, que sí, ha hecho daño. Y otras cosas más por ahí también en el mercado. So, ay, padre. Yeah. Pues bueno, gente, hasta aquí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Kick de la semana. 6 de noviembre de 2001 estrena la serie de televisión 24. Mash. A mí no me pregunte que no la vi. Fíjate, Mash, yo pensé que tú veías 24. No, mano, nunca la vi. Porque yo estaba bajo la impresión que tú veías 24, no sé. Siempre estuve bajo esa impresión. No sé, nunca la he visto. Pues, mano, gente, esto es un adiós, hasta luego, papá, porque yo tampoco la vi. Seguimos entonces con nuestra próxima sección. Así que vamos entonces. Es que una serie como que cada episodio creo que equivale un día, algo así. Una cosa así. Supuestamente los episodios es un día. Un season es un día. Significa 24 horas. Exacto, es un día. Es un día. Gente, yo lo que puedo, digo, ¿verdad? Para no dejar la serie así tan enganchada. Yo lo que puedo comentar, lo poquito que puedo comentar es que la serie fue un palete en la televisión americana. O sea, la serie fue un exitazo. Aparentemente Keith Sutherland, que era el protagonista, se la comió. De ahí fuera no se más nada, así que seguimos con esta próxima sesión. Vamos entonces a las publicaciones para esta semana. Esta semana está llegando Eagle Flight para PlayStation 4. También llega Road Rage para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Robinson The Journey para PlayStation 4. Small Radios Big Televisions para PC y PlayStation 4. Y Sword Art Online Halo Realization de PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y de esa lista no me apunto para ninguno. Ni Mash tampoco. Así que, nada, vamos entonces. Que esto va a las millas, gente. Vamos entonces para nuestra próxima sesión, que es el Movies Box Office para esta semana. Y esta semana tenemos que en la quinta posición tenemos a Inferno. En la cuarta posición tenemos a Boo y Madea Halloween. En la tercera posición tenemos. Es que de verdad que está bien mala la cuestión de las películas, pero pues ni modo. En la tercera posición tenemos a Hacksaw Ridge. En la segunda posición tenemos a Trolls. Y en la primera, y no es sorpresa que sea la ganadora de aquí a par de semanas más, Doctor Strange. Así que ya tú la viste, ¿verdad, Mash? Yeah. ¿Te gustó? Sin spoiler. Sí, está entretenida. Está entretenida, no es como que sea la mejor. Nada de eso. Pero no es, o sea, no es un Thor, la segunda esa de Thor. No es un Iron Man 3. Exacto, no es un Iron Man 3, pero es entretenida, tiene sus partes. Yo entiendo que trataron de ponerle más comedia de lo que se supone, eso es mi opinión. Okay. Porque le pusieron comedia como que en momentos random ahí, como que... Como que hay una pelea, de momento el tipo le dice Doctor, y es como que no, que no me llamo así, me llamo Doctor Strange, un reburo así, es como que... Super random. La comedia. Es que hay momentos que ponen comedia super. Donde no debería ir. Ajá, como que. Algo así, no sé. Okay. Pero está chévere, está entretenida. No es que sea un peliculazo, está entretenida. Ok, pues tengo que verla, mano. Deja ver si. Yo iba a ir hoy, pero como teníamos lo del podcast, dije, pues no, porque la tanda del cine que está aquí en la casa era a las 6:40. La próxima, y si me tiro para allá, se fastidió el podcast. Y hoy tenemos que grabar. Yo fui al 4D. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, mano, loco que se acabara la. ¿Te no aguantabas la cabeza? No, el dolor de espalda que tenía. Porque esa cosa se mueve súper salvaje. El asiento se mueve bien, bien exagerado. Yo pensé que iba a ser un chispitito. Es como si estuviera en una atracción de Disney, pero 2 horas en vez de los 15 minutos. ¡Qué rayo! Como que lo mueven como que en momentos que no necesitan moverse y como quiera lo mueven. Papi, pero la experiencia 4D completa. En verdad está gufiado, porque entonces cuando hay lluvia, pues tiran como mist, y viento, si hay un rayo, prenden como un strobe light ahí en la sala, hay una parte que sale nieve, y pues tiran como si fuera espuma, pero simulando que es nieve, o sea, esas partecitas están gufiadas. Right. Pero en las peleas, que esas cosas se muevan todo lo que da, loco, horrible. Claro, yo la veo standard definition, digo, high definition sin nada, y estamos bien. Eso ya no está viejo para eso. Y fue mi primera experiencia en el 4D. En el 4D. No creo que vuelva. Ok, por lo menos gente que yo conozco la vieron en el IMAX. Dicen que estuvo chévere. Eso que yo entiendo que hicieron buen trabajo con la película en cuestión de los visuales. Sí. Pues nada, vamos a ver si esta semana la veo. Me doy una escapadita y veo Doctor Rarito, como decimos cariñosamente, Doctor Rarito. Bueno. Doctor Extraño. Pues bueno, pues continuamos por aquí y como parte del Movie Spot Coffee, pues también tenemos los estrenos de esta semana. Esta semana estrena Billy Lynn's Long Halftime Walk. Esto es un drama de guerra. También tenemos Almost Christmas. Esto es una comedia de drama. Tenemos también The Arrival. Esto es un drama sci-fi de misterio, de suspenso. Y tenemos Shut In, un drama y una película de suspenso. De estas que están aquí, la única que me llama la atención es The Arrival, obviamente, porque trata el tema, ¿verdad?, de aparentemente una invasión alienígena y trata, ¿verdad?, de esta científica o de esta traductora, que es la máxima entidad en el mundo, ¿verdad?, para traducir diferentes idiomas. Ella es contratada por el gobierno y por los militares para que traduzca el extraño lenguaje de estos aliens y lo que están comunicándose es un llamado a la guerra o algún otro tipo de mensaje, y básicamente toda la película trata de eso. O sea que si a usted le gusta este tipo de películas así como de descifrar cosas y mucha ciencia y muchas cosas, pues yo creo que esta es la película que a usted le debe gustar. Así que hay unos cuantos buenos actores por ahí, ¿verdad? Está inclusive Hawkeye, está ahí en esa película, Jeremy Renner, está Forest Whitaker y Amy Adams. So ya, tiene un buen reparto, así que usted escoja, ¿verdad?, de cuáles esas están ahí. Usted pues, ¿verdad?, decide ver. También ya empieza la avalancha de las películas cursi de Navidad, las comedias románticas de Navidad, cositas así. Oye, ya estamos entrando en época navideña, así que puede esperar eso por ahí en los cines. Así que eso es lo que tenemos. Vamos entonces a nuestra próxima sesión. Pero antes, gente, ¿lograron o supieron a cuál videojuego pertenece la melodía? Si no, o si les parecía familiar, ese es el theme song de la primera parte del juego de Simpsons y Arcade. Y escogí esa porque de eso voy a hablar ya mismito, ¿verdad?, algo relacionado con ese juego. Así que, ya, yeah, tremendo juegazo en los arcades, ese juego de los Simpsons. Yeah. Ahora sí, vamos entonces a lo que tenemos en agenda para hoy. Y el tema básicamente hoy es Back to Retro, la sección favorita de Match. En este momento Match está mutando el micrófono y está yendo al baño. Vamos a hablar... Vamos a hablar un poquito, y es un poquito, no vamos a estar 2 horas aquí, no me voy a ir en un viaje. Vamos a hablar de la película The Delta Force, una película de acción que salió para el 1986, interpretada por el dios, el hombre que es inmortal y no y ningún veneno en la tierra puede matarlo. O sea, en nada, el tipo, bueno, el tipo tiene más quotes que yo no sé, que un que más que un filósofo griego, whatever. Hay mucho, la internet tiene páginas dedicadas a este señor. Hay camisetas, hay memes, hay sin fin un montón de cosas. Y estoy hablando nada más y nada más que de Chuck Norris. Y también de Lee Marvin, que también era un actor, un señor mayor, ¿verdad? De pelo canoso, pero que hizo muchas películas en su juventud. Películas de guerra, se caracterizó mucho por eso. Y pues también actuó en esta película. Ellos básicamente protagonizan el papel de unos líderes de una fuerza élite especial del gobierno de los Estados Unidos. La misma se utiliza para situaciones de que envuelven terrorismo y antiterrorismo. También, ¿verdad? Para mencionar por encima, hay unos cuantos actores por ahí que a lo mejor, si usted veía muchas películas de los 80, pues a lo mejor uno que otro actor de esta película le parecía familiar, como si lo hubiese visto en otra peliculita por ahí, solo que es típica película de acción de los 80. Bueno, ¿de qué trata esto? Como les dije, unos terroristas árabes secuestran el vuelo 282 de la aerolínea American Travelways, ¿verdad? Un avión Boeing 707. El mismo lleva un destino de Atenas, Roma a Nueva York. Ellos toman a todos los pasajeros y los tripulantes como rehenes y desvían el avión a Beirut. El grupo terrorista, la Organización Revolucionaria del Nuevo Mundo, comienza a realizar demandas a los Estados Unidos y que si no son atendidas acabarán matando a todos los rehenes. Es que entonces activan a The Delta Force. Luego de varios intentos de comunicación y unos acuerdos, logran liberar a las mujeres y los niños, pero los caballeros, los hombres no son entregados. Y es que entonces comienza esta operación de rescate de todo, de este, ¿verdad? Del resto de los rehenes y de la tripulación. Y pues básicamente la película pues es todo el tiempo, ¿verdad? Este juego de tiritápate, por decirlo así, o de esconder. O sea, Delta Force están detrás de ellos, pero siempre pasa algo que nunca pueden actuar, nunca pueden hacer nada, hasta que entonces pues llega, ¿verdad?, el desenlace final de esta batalla en una supuesta región de Beirut, donde pues, ¿verdad?, ya sabrán el desenlace, pues Chuck Norris, ¿qué película de Chuck Norris nunca tiene un final feliz? Así que básicamente pues es una película de acción bien estereotipada, porque pues por ese tiempo de los 80 y de los 70 era bien popular el secuestro de los aviones, lo que se llama los hijacks. Y para ese tiempo, las personas que se dedicaban a secuestrar aviones, desafortunadamente eran personas que venían, ¿verdad?, desde Arabia, que había muchos grupos, ¿verdad?, de terrorismo representando a Irán y en fin, un montón de cosas. Y pues digo estereotipado porque básicamente, ¿sabes?, para ese tiempo toda película de secuestro eran árabes los que secuestraban los aviones o atacaban o hacían cosas así. Y pero nada, a pesar de que tiene ese estereotipo, este es el tipo de película también de que para aquel entonces supuestamente se le vendía al mundo como que Estados Unidos tenía estas fuerzas especiales con este armamento especial, con estos tipos altamente entrenados que le mandaban un mensaje que decía: mire, si ustedes intentan hacer esto, esto es lo que tenemos. O sea, todavía se hace, gente. Todavía hay películas que lo hacen. So, yeah. No se crean que esto no termina. Siempre que hay una película de acción militar, siempre ponen la tecnología más brutal para darle a entender al mundo que Estados Unidos está más adelante que todo el mundo. Cual no es así. Pero, anyway, esos son otros 20 pesos. En fin, como les dije, una película donde está Chuck Norris. Es una película básicamente de tiros, disparos. Pero en un momento dado, siendo Chuck Norris, tiene que demostrar sus habilidades con los puños y las patas. Y sí, meten una escena ahí de una peleita one-sided completita a favor de Chuck Norris, claro. Así que, pero a mí por lo menos personalmente, la película me encanta mucho. Me gusta mucho el concepto, me gusta mucho el theme song de la película. Buen balance entre acción y drama. O sea, a mí me gusta. Yo esta película la vi en el cine cuando salió, pues ese tiempo yo era bien fanático de Chuck Norris. Y cada que hacía la película de Chuck Norris, de casa íbamos. A mí me encantan las películas de Chuck Norris. Y esta pues no me la perdí. Y esta también fue la que abrió una franquicia de hasta 3 películas. La segunda la protagonizó Chuck Norris. La tercera ya Chuck Norris no estaba a bordo en la franquicia. Así que ya, esto es básicamente lo que tengo para Back to Retro. Si a usted le interesa poseer esta película, desafortunadamente la puede conseguir alquiler digital a través de Amazon por $3.99 o comprándola digital por $13.99. Ahora bien, estuve buscando y encontré un 3-pack, que son 3 películas en un DVD desde $6.99. Incluye Delta Force 1, Delta Force 2 y otra película que hizo Chuck Norris de acción también, pero mismo no se me escapa el nombre. Pero no están stand-alone. No las va a conseguir stand-alone ni tampoco en Blu-ray. La única que puede conseguir en Blu-ray es Delta Force 2, pero Delta Force 1 no está en Blu-ray. Así que ya, hasta hace yo creo que un año atrás estuvo en Netflix de Delta Force. Yo no sé si en el último update de Netflix, que añadieron un montón de películas de los 80 y quitaron una y trajeron otra. No sé si la volvieron a incluir, ¿verdad? Dentro de su agente, ¿verdad? De su contacto, de la librería de películas de Netflix. Pero pueden chequear. ¿Quién sabe si todavía está la peliculita ahí? Así que, eso es lo que tenemos aquí para Delta Force en Back to Retro Mash. ¿Nunca había escuchado esta película? Puede ser. Ay, Dios mío. No, en serio, nada. No sé, tendría que verla, de verdad, no me acuerdo. Yo imagino que a lo mejor Gato y Gio, a lo mejor saben de lo que estoy hablando. Pero sí, es muy buena, muy buena. Búsquela por ahí, se la van a gozar. Bueno, gente, pues hasta aquí la sección de Back to Retro. Estaba tratando de chequear a ver si pueda verificar el Netflix, pero yo no sé qué pasa con mi aplicación que no quiere abrir. Así que seguimos para adelante, gente. Pero nada, vamos entonces ya a pasar a nuestra sección, que es la que hay. Y vamos a arrancar con el caballero aquí presente, Mr. Mash. Mash, ¿qué tienes por ahí nuevo? Él se ríe. Nada nuevo. No. Ya, en serio, nada nuevo. Ni un conciertito, ni un parisito. Ah, bueno, fui al concierto de Caramelos de Cianuro, fue en el Vivo Beach Club. ¿Y estuvo bueno? Estuvo bastante bueno, mano. Nice. Pero además de eso, Rocket League y Barrio Fibon. Bueno. Hablando del concierto, yo voy a ir este viernes al Festival de Rock, allá en el Choliseo. ¿Ah, vas ahí? Sí, voy para allá. No, yo no compré aquí. Estaban, fue, yo la, no la, o sea, técnicamente las compró Taino, que hizo un grupito y las compró todas y salieron a 20 y pico pesos en el nivel principal. Nice. Porque había un código de descuento, pero yo creo que por ahí de seguro esta semana van a estar regalando taquilla, porque no creo que esté lleno a totalidad de festivales de rock, pero ya van a haber unas cuantas banditas chéveres ahí, La Secta, Black Guayaba, Fofa y los Fetiches, Diva Nativa, Misa de Gallo, y este señor, tengo mucho que siempre se me escapa el nombre. Yo sé que son 6 bandas en total, so ya, va a estar cool. Nice. Así que vamos a ver cómo nos vaya en el Festival de Rock este viernes. Pues gente, pues ya que Mash, ¿verdad?, la aportación fue grande en esta sección, yo por lo menos de mi parte este fin de semana estuve celebrando el maratón de videojuegos de 24 horas de Extra Life. Había muchos eventos, ¿verdad?, corriendo al mismo tiempo. Team Extra de Puerto Rico iba a estar en el Microsoft Store en Plaza Las Américas. Yo de mi parte iba a estar representando a nivel escondido en el maratón de 24 horas de Press Pause, que lo estuvo organizando Nicole Epic con la compañía de Code, ¿no? Fui invitado a participar de este maratón y pues fui para allá. Mi idea original era que yo iba a estar un rato. Mi idea original, yo iba a estar un par de horas con los muchachos de Press Pause y después iba a estar un par de horas con los muchachos de Team Extra de Puerto Rico en Plaza Las Américas. Pero básicamente eso hicimos. Como a eso de las 3, pues cogí un break, bajé para Plaza Las Américas con Taino, estuvimos un rato allí en el Microsoft Store compartiendo con Team Extra de Puerto Rico, con algunos de nuestros champions que estaban allí. Jugué un poquito de Gears of War 4, jugué un poquito de Killer Instinct con Taino, jugamos Overcooked en vivo en el canal de Extra de Puerto Rico, que estuvo haciendo stream las 12 horas que estuvieron allí en el Microsoft Store. Había un grupo del Danzatón que estuvieron bailando Just Dance afuera, se estuvieron vendiendo pizzas para levantar donativos, se vendieron las banditas, en fin, el ambiente estaba sumamente excelente, mucha participación de muchos gaming blogs que apoyan Extra Life y estuvieron allí presentes. So, el ambiente estaba perfecto, mucho gaming, mucha algarabía, estaban dando updates cada hora, ¿verdad?, de cómo iban los recaudos. Hubo inclusive hasta una mención especial de Extra Life Central a través de su canal en Twitch, y nos hicieron un highlight, nos streamearon, estuvimos en vivo en el canal de Central por un par de minutos jugando Overcooked. Estuvo bien chévere eso, de verdad que esa parte estuvo bien nice. Luego de ahí, pues entonces, después que compartimos un rato, qué sé yo qué, pues regresamos entonces a la guarida de Press Pause. Como les dije, gente, yo originalmente mi plan era, pues, las horas que me faltaban del maratón, completarlas yo acá en mi casa el domingo a las 8 de la mañana y hacer un mini maratón de por lo menos de 10 a 12 horas en el canal de Nivel Escondido. Pero dada la petición con ojos llorosos de Nicole y Epic JC, me pidieron que siguiera las 24 horas con ellos. Eso fue un debacle, eso fue un pulseo. Porque de verdad, yo tenía ese plan, por la misma vez, yo no me quería ir, honestamente. Yo no me quería ir de casa de Nicole ni Juan, porque la estábamos pasando tan y tan brutal. yo hice una llamadita acá a mi casa porque me están esperando. Y dije, mira, no me esperen, yo voy a seguir las 24 horas acá. Y eso hice, me quedé en casa de Epic y Nicole, hicimos las 24 horas. Gente, brutal, brutal. Jugamos un montón de cosas. Jugamos desde juegos de arcades, juegos de Xbox 360, PlayStation 4, juegos retro, juegos de PlayStation 2. Jugamos juegos de mesa. En fin, de verdad que estuvo brutal, brutal, brutal, ¿sabes? Yo hace tiempo que estaba loco por hacerle maratón así, con buenas amistades, para compartir. Y que ellos mismos te alimentarán a ti esa energía para tú no caer en el sueño, en el lapso de descanso y nunca te levantes o caer en una coma ahí frente a un televisor. De verdad que estuvo bien bueno, bien bueno, bien bueno. Este año puedo decir que a pesar de que muchos me vieron en el stream de ellos con los ojos apagados, con una cara que valía $1,000,000 porque parecía una cara de perro. Era porque no aguantaba el sueño, pero gente, pude resistir, pude estar despierto. Nosotros nos levantamos en casa de Nicole. Juan nos levantó a las 6, pues yo me quedé de viernes para sábado. Juan nos levantó a las 6 de la mañana en punto. Juan es bien puntual para estas cosas. Desayunamos bien, hicimos el setup, todo esto. Arrancamos el maratón como a las 9 y media porque hubo un pequeño percance que no pudimos arrancar a las mismas 8 en punto, pero arrancamos. O sea, que si sumamos las 24 horas, ¿verdad? Las 24 horas de que duró el maratón. Una hora que descansé, porque era que no aguantaba, una hora. Pero como ya habíamos estado levantados desde las 6, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana. Súmenle básicamente 3 horas y media, o sea que estuvimos, se puede decir, despiertos básicamente 26 horas y media aproximadamente, más o menos, ese sábado, o sea, que de verdad que estuvo brutal, y me encantó mucho, es decir que yo agradezco, aprovecho este momento para agradecerle a Nicole, a Epic y a Taino por la compañía, por la invitación, de verdad que me encantó. Yo espero el año que viene que esto se vuelva a repetir. Me encantó lo que hicimos, la cantidad que recaudamos. Llegué a mi meta de $1,000 recaudados. Nunca había recaudado $1,000. Por fin llegué. Logré sacar la medalla de oro. Y ahora está en mi deber cumplir con todas esas personas que me donaron. Ustedes saben que yo había hecho un reto. Que si yo llegaba a los $1,000, yo me iba a tumbar el pelo. Me iban a recortar la cabeza completa. Y eso lo tengo que cumplir esta semana. Lamentablemente no pudimos hacerlo allí, en casa de Nicole. Ellos querían recortarme allí. Pero el problema es que obviamente estamos dentro de su casa. Y miren, de verdad, yo sé que la intención es buena. Pero yo no quiero, o sea, crearles aquí un caos. Porque eso pasó bastante tarde. Y estamos ya pues con el agotamiento. Y romper a recortar para entonces romper a recoger cabello del piso, ensuciarle allí la sala o el comedor, no, de verdad, honestamente, no quería hacer eso allí. Pero gente, de esta semana no pasa que vaya donde mi pana barbero y me tumbe el pelo. Eso lo voy a tratar de grabarlo, si no pues subo fotos a Facebook, ¿verdad? Para cumplir mi parte de la promesa. O sea, yo llegué a 1,000 y pasé de los 1,000. Tengo un total de $1,011 recaudado en mi cuenta de Extra Life. Así que estoy bien contento, bien agradecido a todas las personas que me apoyaron. Entonces, donativos, gente, de verdad que brutal, brutal, brutal. O sea, era algo que no esperaba. Yo estaba bien desilusionado, pensaba que no iba a llegar. Y llegué a la meta de 1,000. Así que, gente, muchas gracias. Muchos de nuestros oyentes me donaron. Gracias, gente, de verdad, los quiero un montón. Muchas bendiciones para ustedes por ese apoyo. Así que esperen la foto cuando me tumben el pelo. Así que ya, eso básicamente resume este grandioso fin de semana de Extra Life acá en Puerto Rico, donde estuve participando en dos actividades muy buenas, mucha energía, mucho cariño, mucho positivismo a favor de nuestros niños de la San Jorge. Así que gente, una vez más, gracias. Así que eso pues básicamente fue mi fin de semana. Vamos entonces para nuestros comentarios. Tenemos aquí un comentario de nuestro pana Eric Reese. Y dice por aquí, pronto harán el episodio que hablan de los especiales de Amazon. Empecé hace poco a hacer Prime. Siempre escucho sus sugerencias. Mi hijo quiere un PS4. Por favor, si pueden dar su opinión de cuál creen que será la mejor opción, se lo voy a agradecer. Saludos y sigo en sintonía. Así que, Eric, gracias por ese comentario. Un oyente de hace ya mucho tiempo nosotros aquí en Nivel Escondido. Mash, ¿qué tú crees? Vamos a primero a darle lo de Amazon. Sí, el episodio de los especiales de Amazon va. Eso ya por ahí es episodios de Amazon, de GameStop, de Toys R Us. De todos los especiales habidos y por haber. Y de tiendas por departamento también, Walmart, Kmart. Todo lo que tenga especiales de gaming o tecnología, siempre lo incluimos ahí. Eso ya, pendiente a eso. Y en cuanto a la segunda pregunta, podemos decir, ¿verdad? La sugerencia de, ¿verdad? De lo que quiere tu hijo. Si fuera tu caso, ¿verdad? ¿Qué tú le podrías dar aquí un consejo a nuestro para Eric? Que se vaya por el PS4. Xbox One, Nintendo. Bueno, entiendo que el hijo lo que quiere es un PS4, pero sabe que hay muchas versiones de PS4 ahora, en cuestión de que si el PS4 Pro y los diferentes bundles. Uh-huh. So, no sé, en realidad, o sea, si es que quiere saber qué versión de la de PlayStation quisiera él tener o comprarle al hijo. Uh-huh. Si es así, pues no sé, debería ser un juego que el hijo vaya a jugar o apropiado a la edad. Entonces, no sé qué edad tiene. Sí, es un nene pequeño. Yo creo que el nene de Eric tiene como que me corría, pero a mí es que el nene que yo lo conocí en Aguada tiene como creo que 8, 9 o 10 años, algo así más o menos. Si no me equivoco, Eric, me corrige en los comentarios si me equivoqué la edad de tu hijo, perdón. Pero un nene pequeño, o sea, un nene chiquito. Yo por lo menos de mi parte estoy de acuerdo con lo que dice Match. No sé si verdad la sugerencia se refiere a qué opción de PS4 comprar. El PS4, el nuevo, ¿verdad? El Pro, básicamente salió, va a salir ya, está por salir, ya está saliendo. Yo, diantre, si tuviera que darte una opción, dado, ¿verdad? Obviamente también tienes que medir budget para la consola. Puedes irte por el nuevo PS4 Pro. Ahora mismo nuestro compañero Bidi, él se compró el bundle que le traía Uncharted 4. Y Uncharted 4 es tremendo juegazo. Claro, no sé si es adecuado para la edad de tu nene. Tienes que medir budget, qué setup tienes en tu casa, que tú entiendas que va a ser cómodo para él y para ustedes. Yo compraría si es para eso, yo compraría el finito. Ahora bien, es que esto también se me vino a la mente. El Pro. Bueno, si es para un nene, no creo que, no sé, yo no compraría el Pro, yo compraría uno más, pero normal. Yo esperaría entonces esa semana de Black Friday a ver si tiran un buen bundle para liquidar esta mercancía de los PS4 regulares, que a lo mejor le pueden meter hasta uno o dos juegos, ¿verdad? Por un precio chévere, pues te puedes tirar ahí a ojos cerrados, si que lo que en verdad lo que quieren es un PlayStation 4. Ahora bien, si es que el hijo tuyo, ¿verdad?, está encariñado con algún juego en particular que es exclusivo de Sony, obviamente de Microsoft, pues tú tienes que tomar la decisión. Ahora, si un juego cross platform, cuando, ¿verdad?, que un juego que está para ambas consolas, tienes que entonces evaluar si es un jueguito que el nene va a jugar online, que estén los amiguitos de él, si lo que no quieren es que tenga contacto online, que no sean juegos como Call of Duty, que son violentos, cosas así. O sea, todas estas cosas tú tienes que analizarlas. Pues repito, verifica budget, si quieres esperar las ofertas de noviembre. Si no, pues el PlayStation normal o el Pro. Como tú entiendas que salgan, ¿verdad? Como en tu casa salgan mejor. ¿Verdad? Yo creo que evaluar es lo más importante aquí. Así que, ¿verdad?, que esperamos que estos poquitos consejos te ayuden un poquito a tomar la decisión. Y si es PlayStation 4, bienvenido a la familia de Sony. Si es Xbox One, pues bienvenido a la familia de Machi, Gio y Gato. Pues yo no estoy en esa familia. Pronto, pero no ahora. Así que nada, pues una vez más gracias a nuestro compañero Eric Ruiz por ese comentario. Siempre gracias por el apoyo y por escucharnos. Eso se le agradece un montón, mis panas. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces a el cierre de esta edición para hoy. Y tenemos por aquí que Extra de Puerto Rico, aprovechamos para, ¿verdad?, para dar gracias por apoyar a todo el mundo que apoyaron los streams de Nivel Escondido en campaña de Extra Live. Los muchachos, el equipo aquí de Nivel Escondido sobrepasó una meta que nos trazamos de recaudar 5,000. Terminamos recaudando $5,588. Eso, tremendo logro para hacer la primera vez que nos ponemos una meta como podcasters de aquí de Nivel Escondido. Nunca lo habíamos hecho, este año sobrepasamos esa meta. Así que gracias a todas las personas que nos apoyaron. Nuestro canal en Twitch estuvo activo por 48 horas corridas. El viernes arrancó Gato desde las 8 de la mañana. Después el sábado vino Gio a las 8 de la mañana hasta las 8 del domingo. Luego yo, aún así, que hice las 24 horas el sábado. Ayer por la noche streamé por casi más de 4 horas en el canal. Básicamente, o sea, 48 horas plus el canal estuvo activo con programación y con juegos ahí para todos ustedes. Así que, de verdad, gente, gracias por el apoyo. Gracias a todas las personas que apoyaron el canal y los que nos hicieron los donativos, gente, se la comieron de verdad. Brutal, brutal, brutal. Bueno, gente, y no olviden que nuestro podcast va a estar disponible una vez sale publicado. Nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También no olviden que tenemos programación en Twitch. Esto no para, gente. Seguimos con los After Dark martes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y Sunday Kickstarter los domingos a las 7 de la noche. También les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bike That Wrestling Channel. Los encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast lo encuentran en Facebook y en iTunes. Metaverse en Facebook, iBox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. Seguro que sí, denle un follow y escuchen ahí la programación y los gameplay de nuestros compañeros ahí en la internet. Así que, Mash, mediodía, bro. Yeah. Así que, gente, pues será entonces hasta la próxima semana. Se nos cuidan y tomen la decisión, voten por el partido del Whisky puertorriqueño. Eso. Yeah, Mash para gobernador. Eso hace. Bueno, gente, se cuidan. Bye. Dale, que esto es mediodía, papá. Bueno. Bueno, no te pongas a hablar tanto de Extra Life ahora. ¿No quieres que vaya en un viaje? No, claro. Ya hablaste bastante en el de... en lo de soltero. Qué clase, cabrón.